Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jorge Luis Isa y los acompañaré durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Lamentablemente Juan Carlos el día de hoy no nos pudo acompañar ya que se encuentra un poco delicado de salud. Esperamos te recuperes pronto y nos acompañes nuevamente en Entre Cuerdas y Tambores. El programa de hoy es un especial con los mejores éxitos de las hermanas Siccho, Verónica y Jimena. Así que vamos a disfrutar esas hermosas canciones. Adelante. Porque me muero por ti. Yeah.

ya se va. Thank you.

una guitarra hay que ver, y también una copita, una guitarra hay que ver, y también una copita, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, le vamos a festejar. La santita nos hará, pásate si ya de cora, la santita nos hará, pásate si ya de cora, si se está bien chumadona. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegó un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web o por el aplicativo en Google Play, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. El día de mañana les tenemos un nuevo especial con los mejores éxitos de Mis Tres Voces, una nueva agrupación femenina y el recordado trío fronterizo.